Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto que estás escuchando es El Acratador, que se emite todos los jueves de 20 a 21 horas o bien los viernes por la mañana en las repeticiones. También puede ser que nos estés escuchando pues en nuestro podcast, que se cuelga en radiotopo.noblezabaturra.org o nuestro blog en elacratador.noblezabaturra.org o bien en algunas de las radios que amablemente nos reemiten desde hace unas semanas: Radio Almaina, Radio Chabolo desde aquí, desde Zaragoza, desde Manresa Radio Bala y desde Teruel Radio Chicharra, o bien desde nuestro espacio en el servidor alasbarricadas.org. Y hoy que estamos un poco cojos en medios técnicos porque no nos va la conexión, vamos a hablar, entre otras cosas, de antifascismo con una noticia que nos llega desde la asamblea del 15M San José, del barrio de San José, que denuncia pintadas fascistas en la calle, en las calles del zaragozano barrio. Y también desde Madrid una agresión en la Universidad Autónoma. Pasaremos a temas locales y a la denuncia a la vulneración de principios de la confesionalidad de la Universidad de Zaragoza. Esta denuncia la han efectuado diferentes colectivos con respecto al rector de la universidad por su participación en o su asistencia a un aperitivo organizado por una organización, valga la redundancia, religiosa. En cuanto a los afectados por la hipoteca, según la plataforma de afectados por la hipoteca, va a haber una gran segunda oleada de desahucios a partir del mes de enero. Grandes eventos. El viento se llevó Eurovegas de Zaragoza y también se lo ha llevado de Madrid. Finalmente pasaremos a ecología, comentando que colectivos ecologistas aragoneses han denunciado las obras en el escarpe del Galacho de Juslibol, aquí muy cerquita de la ciudad. Y que otra noticia también bastante importante es que no soltarán moscas transgénicas en Tarragona. ¿Os acordáis que hace unas semanas os hablamos de que una empresa iba a hacer un experimento para controlar una plaga del olivo soltando unas moscas transgénicas? Finalmente la propia empresa se ha echado atrás, aparte de por la presión popular, por el propio riesgo que el experimento conllevaba. Como no, otra parte más de la ley de seguridad ciudadana, y es que parece ser que los nostálgicos están de suerte porque va a volver a pasar por nuestras calles el llamado botijo en la transición, que es el tanque este que lanza chorros de agua a los y las manifestantes. También dentro de este entorno comentaremos la acción de rodear el Congreso, que acabó con disturbios y detenidos, y ahora mi compañero también nos va a comentar un especial que hemos preparado para este programa. Pues sí, terminaremos el programa con una, o lo meteremos por medio, no sabemos, bueno, vamos a hablar pues de controlamos tu seguridad, pues quiénes son las empresas de seguridad, qué son los populares seguratas y bueno, pues quién está detrás de todo este tema. Y es que bucear en el mundo de las empresas de seguridad es cavar en un pozo que parece que no tiene fin, pues ahí sale de todo y nada bueno. Pues debido a estas festividades navideñas que están ya a la puerta a la vuelta de la esquina, no tenemos en principio ninguna convocatoria. Y claro, como tampoco nos funciona internet, pues tampoco nos podemos asegurar. Bueno, tenemos una, pero ya para el 29, que hacemos un Bermud Radio Topo con el que, bueno, pues os queremos invitar ya a terminar los 20 años, la celebración de los 20 años que ha hecho esta radio en las ondas. Y bueno, pues haremos un vermú y así ya de paso pues presentaremos nuestra campaña de socios, que bueno, pues que queremos que os hagáis socios y socias de la radio para que este proyecto siga funcionando 20 años más por lo menos. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. El pasado 1 de diciembre, el barrio de San José se movilizó para dignificar su Plaza Mayor. La colaboración de vecinos y vecinas hizo posible que quedase una plaza con ambiente agradable, eliminando de paso las pintadas de índole fascistas que había con anterioridad. Por la mañana del día 14, los vecinos y vecinas de San José constataron cómo las paredes que habían sido decoradas con murales alusivos a temas sociales relevantes para la ciudadanía y del barrio, habían sido emborronados durante la madrugada, quienes ya en otras ocasiones han ensuciado las paredes del barrio con su intolerancia, su violencia y su odio. Desde la Asamblea del 15M San José resaltan que estas acciones representan la desesperación de grupúsculos fascistas que no encuentran eco a su mensaje de odio en un barrio popular como el de San José y que se ven obligados a descargar su rabia en este tipo de cuestiones. También señala que estos grupos tienen su caldo de cultivo en situaciones de emergencia social como la que estamos viviendo. El capitalismo recurre a ellos para tratar de mantener a raya a quienes nos movilizamos contra sus desmanes y recuerdan que no es la primera vez que hemos podido comprobarlo. Basta echar un vistazo a Europa, Grecia, Hungría, etcétera, y Holanda también, y ahora Francia, para ver cómo este fenómeno aumenta peligrosamente. En el Estado español, estos grupos han gozado de una amplia permisividad por parte de las autoridades, pero a nivel electoral y a nivel real, pues la verdad es que no se han comido un colín. Esperemos que esto siga así, pero eso sí, hay que evitar que existan esas pintadas fascistas y que el fascismo tenga la mínima visibilidad. Que ese tipo de visibilidad es lo que imaginamos que estos 30 neonazis de Liga Joven que invadieron la Universidad de Autónoma de Madrid, concretamente la Facultad de Biología, provocando y agrediendo a profesores y alumnos. Personas ahí presentes informaron que cuando se les ha plantado cara se han ido con el rabo entre las piernas. Ya se sabe, chulitos, pero lo justo. Lo único que hicieron fue quitar las pancartas recordatorias de los asesinatos de Carlos Palomino y Paulos Fisas, que fueron inmediatamente repuestas. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. ¿Por qué no? Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Aragonesa, movimiento hacia un Estado laico, una vez en conocimiento de la invitación cursada por el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, al personal universitario para asistir a un aperitivo solidario que se celebraba el martes 17 en el pabellón polideportivo universitario, denuncia la vulneración del principio de aconfesionalidad que debe regir la institución pública. Esta asociación explica que la asistencia a este aperitivo era de 5 euros por persona, de los cuales 2 iban para la Hermandad del Santo Refugio. Esta asociación respeta y nada tiene en contra de la labor realizada por la citada hermandad, pero denuncia la actitud por parte del rectorado de la universidad pública de no mantenerse neutral en materia religiosa, vulnerando de nuevo el principio de aconfesionalidad que debería mostrar y mantener todas las instituciones públicas del Estado, teniendo muy claro que el principio de solidaridad no debe ir unido al de caridad. También se recuerda que en estos momentos de recortes en materia educativa, si bien se podría haber planteado dicha donación sin otorgarle carta de naturaleza caritativa, estamentos públicos que velan por salvaguardar las becas de comedores escolares, ayudas para libros, financiación de matrículas, etcétera, etcétera. Es uno de los pocos ejemplos más acordes al estamento público al que se supone que pertenece la universidad. Por parte de los colectivos, la Algara, que es una candidatura de trabajadores de la Universidad de Zaragoza al claustro, la Asamblea de INA Artes, Babel, Sección Sindical de Trabajadores de la Universidad de Zaragoza y el Sindicato CGT, parece ser que esta convocatoria del rector confunde los significados de solidaridad y caridad y vulnera la confesionalidad de la institución. Además, se debe definir como laica por resolución del claustro, que hace 2 años votó a favor de una enmienda en este sentido. Esta confusión entre solidaridad y caridad se va haciendo cada vez más frecuente y es fruto de una época de retroceso ideológico que estamos viviendo. Yo siempre he entendido que la caridad era lo que los ricos hacían hacia los pobres y que la solidaridad es la ayuda mutua que los pobres, los de abajo, nos damos entre nosotros mismos y nosotras mismas. La caridad plantea ayuda al pobre, como os comentaba, siente un pobre en su mesa, una limosnita, todas estas cosas. Sin embargo, la solidaridad es eso, es un camino de ida y vuelta, es la ayuda mutua y es la lucha para cambiar el orden establecido. Es el hoy por ti, mañana por mí, siempre juntos. Y bueno, pues es lo que muchos y muchas entendemos que es un arma de lucha. Y no olvidemos que esto sigue estando muy al día, todas estas intrusiones. Y ahora vamos con la alerta de una segunda gran oleada de desahucios que desde la plataforma de afectados por las hipotecas nos llega. Que las personas que hasta ahora han pagado una cuota menor en la mayoría de las cosas abonando sus intereses, pues parece ser que muchas están ya en situación también de no poder pagar esta deuda. Y esto parece ser que lejos de resolver la situación cada vez se agrava más y este tipo de medidas que está tomando el gobierno se demuestra que son insuficientes y no están dando respuestas estructurales a la situación de emergencia habitacional y a la nueva burbuja inmobiliaria que se está produciendo especialmente en el mercado de alquiler. En este sentido, se ha cargado contra el gobierno central por incentivar la compra de viviendas de la Sareb de fondos buitre, que como mucho van a ponerlas en alquiler a la espera de que se recupere el valor, y también contra el Ejecutivo catalán, que ha planteado la posibilidad de vender parte del parque público de Incasol para cumplir con el objetivo de déficit del 2014. También se ha recordado que el año pasado se tomaron medidas para liberalizar el mercado de alquiler, acelerando los tiempos que deben transcurrir entre un impago de cuota y el desahucio del inquilino. Ahora se ven menos desahucios porque son menos visibles, pero al menos el mes pasado se pararon más de 50. Lo que pasa es que ahora hay más capacidad de negociación, pues por todo lo que ha salido en la prensa y por todo el movimiento social que ha habido en torno a las figuras de las personas desahuciadas. Cada vez se están consiguiendo más daciones en pago, pero esto no siempre resuelve el problema, ya que estas personas muchas veces se quedan excluidas del sistema de ayudas públicas al considerar que ya han conseguido unas condiciones favorables. Se llama así entre los movimientos de afectados por hipotecas los desahucios encubiertos. según datos del Consejo General del Poder Judicial. Desde que empezó la crisis, o desde que dicen que empezó la crisis, ha habido casi 500.000 de ejecuciones hipotecarias en el Estado español, de las cuales 93.000 se ha producido en Cataluña. En fin, que parece ser que todo esto de los desahucios, que parecía que tenía, pues que la cosa se estaba solucionando, o que han dado a entender desde el gobierno que la cosa se estaba solucionando, pues nada más lejos de la verdad. Y en relación a todo esto, profesores como por ejemplo el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona o el vicepresidente del Observatorio Gerardo Pisarello han cargado contra la reforma del Código Penal y contra la Ley de Seguridad Ciudadana que quiere impulsar el gobierno, diciendo que aparte de vulnerar el derecho a manifestaciones de los ciudadanos en general, hará que las personas afectadas por la hipoteca todavía aumenten más sus deudas para hacer frente a nuevas sanciones que se derivarán, por ejemplo, de una acción por parar un desahucio. En fin, todos y todas tenemos muy claro que esta Ley de Seguridad Ciudadana, de la que hablaremos más adelante, está hecha para intentar paralizar y para intentar castigar a los movimientos sociales en general, sean de trabajen en el sector que trabajen, en la vivienda, en la educación, en la sanidad, en lo laboral, en lo social, en lo inmigrante, en los inmigrantes, bueno, o sea, cualquier movimiento social. Ahora os dejamos con un poco de música. Otra batalla perdida, otra cerveza fría, otra razón más para la rebeldía, otro día de recortes de... Y Las Vegas Sands anuncia que no realizará el mega casino de Alcorcón el viernes 13, como la película. Termina la pesadilla de miles de ciudadanos madrileños que se habían opuesto a un proyecto especulativo, ese proyecto especulativo que iba a suponer la modificación de legislaciones en materia fiscal y salud pública adaptadas a las necesidades de Aldenson. Parece ser que con la declaración de que no veían un camino para alcanzar los criterios para seguir adelante con este desarrollo, Sheldon Adelson, propietario de Las Vegas Sands, da carpetazo al megacasino que tenía planteado construir en Alcorcón y ha venido después de que desde el gobierno se rechazase alguna de las condiciones como el compromiso de revertir toda la inversión que se realizará más las pérdidas que podrían generar ante un posible cambio normativo de indemnización. Aquellos 164 empleados no existirán, nunca habían existido y no iban a existir. De esos 97.000 puestos indirectos, lo mejor según unos y otros, el gran futuro que tenía Madrid según su ahora presidente Ignacio González, que por cierto a su mujer la han imputado también en un rollo de lavado de dinero, en fin, que aquí están todos pringadísimos. Pero mucha gente dice que tiene más que ver con el rechazo de la candidatura de Madrid de los próximos Juegos Olímpicos que con otras, bueno, y también pues todos los escándalos estos del PP, en fin. En una nota publicada en su página de Facebook, el blog Madrilonia presentaba algunas claves de lo que supone el segundo chasco del PP en pocos meses. Tras la designación de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos, Eurovegas es la versión pocha y mafiosa de las Olimpiadas, el modelo Madrid hace aguas y las ilusiones especulativas se vienen abajo una y otra vez. Eso sí, todo el dinero que se ha gastado ahora, ¿quién lo ha pagado y cómo se ha pagado? Pues quien lo ha pagado, los de siempre, y cómo se ha pagado, pues como siempre, metiéndolo en los bolsillos de los de siempre. Comentar que las exigencias de Eurovegas rozaban ya, bueno, ya no lo explotador, lo tercermundista, lo que le queramos llamar, sino que sobrepasaba lo imaginable. Por ejemplo, pedía una fiscalidad de un 1%, pedía que el dinero que que ganaran en premios que tributaran los países de origen del que los ganara. Vamos, suena un poquito feo todas estas cosas. Y bueno, y un poco como pasó aquí con Gran Escala, ha terminado siendo pues un completo bluff, un timo como un piano. Eso se trata, ¿no? La revolución es más que eso. Hacer libres a los demás, procurando ser el primero. Quiero decir que si uno quiere ser libre, lo es, pero al mismo tiempo es importante que ejerza toda la actividad posible para hacer libres a los demás. Y no solo que yo soy libre, sino que tengo que hacer libres a los demás, porque si no, no hay verdadera libertad. Si yo trato con gente que no es libre, no puedo ser libre. Es libre yo, pero eso es simplemente egoísmo. ¿Puedo yo ser libre? Oh, muy bien, ¿y qué? ¿Y los demás? ¡Por la libertad! Radio Topo. 101.8 FM. Y este era José Luis San Pedro en una de las nuevas cuñas que han hecho amablemente los compañeros de La Enredadera y que son un poco peculiares, cuando menos. Y colectivos ecologistas denuncian las obras en el escarpe del Galacho de Juslibol y demandan también a los responsables. Durante la mañana del pasado domingo, en torno a 60 personas en representación de las asociaciones ANSAR, Equipo Tricantos, Ecologistas en Acción, SEO Bird Life y Amigos de la Tierra de Aragón visitaron las obras realizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza en el escarpe de Juslibol y durante esta visita se pudieron observar las repercusiones de las mismas, comprobando el movimiento de tierras originado y el gran número de bloques que tras las obras han quedado en estado inestable, de tal forma que no se puede concebir cómo se ha podido realizar esta chapuza y desaguisado del que no ha resultado ningún problema, sino que lo ha dejado en peores condiciones. Habrá que pensar en las primeras lluvias, que fueron precisamente, han sido hoy, las primeras lluvias y las consecuencias de las mismas. Y estas organizaciones afirman que no se puede jugar con el dinero público, cualquier actuación requiere la búsqueda de soluciones sensatas y que tengan en cuenta las características del terreno, la seguridad de las personas y los impactos ambientales. En opinión de los colectivos ecologistas, no solo ha sido una obra inútil y arbitraria que no solo ha originado daños ambientales, sino que además no ha mejorado los riesgos de desprendimiento en el acceso al Galacho. En este sentido, exigen al Ayuntamiento que clarifique los hechos y a los responsables de estos mismos. Os recordamos que el Galacho de Juslibol es uno de los espacios naturales más conocidos por los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza y sobre todo por los escolares en particular, para los que y las que se constituyen un aula de naturaleza educativa. Desde hace más de 30 años, colectivos sociales y ciudadanos han ido a visitarlo, a conocerlo y velado por su protección. El propio ayuntamiento, desde su compra en el 84, fue aprobando normativas tendentes a la ordenación de usos en este espacio. Estudios encargados a la universidad delimitaron las zonas de mayor fragilidad y todo ello se plasmó en un plan especial del Galacho, aprobado en 2004, y que fue un proyecto live en el que el aspecto clave fue el proceso de participación ciudadana en esta elaboración, ya que participaron un montón de colectivos ciudadanos y sobre todo de especialistas en la materia. En dicho plan, los escarpes figuran como área de conservación preferente, dado su valor paisajístico y su hábitat de especies de flora y fauna de gran valor y muchas en peligro de extinción. El acceso al Galacho se hace principalmente desde el barrio Juslibol y por la composición física de este escarpe, con yesos y margas. Desde hace años, el hacer compatible la seguridad de la gente y la protección ha sido uno de los temas de debate. El caso es que el 21 de noviembre el ayuntamiento procedió al desmonte sin que me diera ningún tipo de informe ni ningún colectivo ecologista fuese consultado al respecto y para hacer pues lo de siempre, ¿no? La cagada a la que tanto estamos acostumbrados los ciudadanos y las ciudadanas. comentar que la gestión, bueno, como esto lo escucha mucha gente de fuera últimamente, los galachos son meandros abandonados del río Ebro, que bueno, pues que quedan cortados y se transforman en lagunitas, en lagos naturales, y que la gestión de estos espacios ha sido absolutamente catastrófica hasta hace unos años, pero por lo que vemos no ha mejorado nada. Y de hecho, pues bueno, pese a que hay numerosas especies migratorias, especies protegidas, etcétera, pues siguen siendo el blanco de toda suerte de actuaciones irresponsables como extracción de gravas, pesca furtiva, caza ilegal a veces incluso, y ahora por lo que vemos, pues obras absolutamente demoledoras para el entorno. Y ahora una buena noticia para variar. Amigos de la Tierra, GenWatch, UCA, Plataforma Rural y Som los que Sembren, celebran por todo lo alto que se haya rechazado el experimento de la mosca transgénica en Tarragona. El pasado agosto saltaron las alarmas ante la posible autorización de este experimento al aire libre con moscas transgénicas. La solicitud generó preocupación y una importante movilización ciudadana que en pocas semanas recogió 3.000 firmas solicitando que no se autorizase este experimento. Las moscas transgénicas con las que la empresa británica Oxitec pretendía experimentar el aire libre tienen como objetivo el luchar contra una plaga de la mosca de la oliva. Sin embargo, esto era matar moscas a cañonazos, nunca mejor dicho, ya que según el informe publicado por Amigos de la Tierra y GenWatch, este experimento presentaba unos elevadísimos riesgos ambientales para la salud, además de impactos económicos en el sector olivarero por la posible presencia de moscas transgénicas en la aceituna. En fin, que era pues una barbaridad que finalmente no se va a hacer. Y lo que sí que igual vemos por nuestras calles es el llamado botijo en los tiempos de la transición, y que es el cañón de agua de la policía que utiliza para sopar y que los manifestantes cojan catarros tremendos. Parece ser que este tipo de vehículos van a regresar. Y la Generalitat, casi no me sale, cuenta con un vehículo de este tipo. Esto apareció publicado el lunes en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, y la Dirección General de Policía anunciaba la contratación de un camión dotado de un cañón de agua para el cual existe un presupuesto de casi medio millón de euros. Parece más que probable que el popularmente conocido como botija vuelva a ser arma de intervención policial en las manifestaciones. Se habla de que este está perfectamente adaptado a países democráticos como Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Aunque también nos recordamos que está en sitios no tan democráticos como en Turquía, como en Egipto. Las imágenes de Chile, que son alucinantes. Bueno, pues la verdad es que sí que es cierto que el llamado botijo fue retirado más por cuestiones simbólicas y estéticas que comparado con las pelotas de goma, pues el daño debe ser similar, y las pelotas de goma no se han retirado, no, todo lo contrario, no todo lo que os hemos hablado de los heridos con pelotas de goma. Bueno, el caso es que un arma más para la represión policial contra los ciudadanos y ciudadanas. Eso sí, informaos de que Amnistía Internacional, durante las movilizaciones ocurridas este verano en Turquía, habla de unas 8.000 personas heridas por el uso de cañones de agua, gases lacrimógenos y pelotas de goma. Comentar que el cañón de agua puede ser un arma mucho más perversa de lo que nos la pintan, porque además también es frecuente que se mezcle el agua con sustancias altamente irritantes y con compuestos a base de cloro o con gas pimienta, con lo cual, pues bueno, la verdad es que los efectos sobre una persona pueden ser muchísimo, muchísimo peores. Además, el juguetito cuesta la friolera de medio millón de euros, que se dice pronto. Es nada, hemos pagado este juguetito para que luego nos den bien con él. Y ya para finalizar las noticias y comenzar a hablar de lo que hemos preparado sobre seguridad, sobre seguridad privada, seguridad pública, etcétera, etcétera, acabamos con una nueva edición de Rodea el Congreso convocada por la Coordinadora 25S contra la previsible aprobación del Ejecutivo de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre, que terminó con disturbios en numerosos puntos del centro de Madrid. Las protestas fueron secundadas por numerosas organizaciones, organizaciones, sindicatos, asambleas. Al menos se habla de 7 personas detenidas y más de una veintena de personas heridas, según lo que pone aquí, 11 de ellas policías, según indicó la Policía Nacional, claro. Además, se habla de la identificación de muchas personas por provocar incidentes violentos para reventar la manifestación. Varios miles de personas, entre 5.000 y 10.000, aunque parece ser que había bastantes más, se congregaron en la Plaza de Neptuno junto a la Carrera San Jerónimo, donde se encuentra el Congreso de los Diputados, bajo el lema "No pasarán a la ley Mordaza". En la plaza se corearon gritos contra la conocida como ley antiprotesta y por la dimisión del gobierno, y el operativo policial, pues como siempre, pues alrededor de 1.300 antidisturbios. En torno a las 8 de la tarde, integrantes de la Coordinadora 25S, mediante el megáfono, dijeron que se iba a cumplir la promesa de rodear el Congreso y llamaron a los congregados a marchar hacia Cibeles para bordear la manzana en la que se encuentra el edificio. Miles de personas fueron hacia esta plaza y pues ya inmediatamente se vivieron las primeras cargas policiales y ya pues sálvese quien pueda al caos, que llaman ellos o que llamamos nosotros, depende, contenedores ardiendo y la gente pues intentando llevar a cabo este rodeo al Congreso. Escaramuzas, retenciones, barricadas, etcétera, etcétera. También una oficina de Bankia fue asaltada en la calle Duque de Alba. Para la coordinadora del 25S y para muchos ciudadanos y ciudadanas, la aprobación de este borrador de ley de protección de seguridad ciudadana que se nos pueda multar hasta con 600.000 euros con aquellas acciones que considere punibles y sin ningún control judicial de ellas, pues tiene mucho más que ver con lo que se viene a llamar, o lo que llaman ellos, una dictadura, que con lo que se supone que es una democracia. Y nosotros pues decimos lo de siempre: esto es la democracia. Las últimas noticias hablan de la imputación a las 7 personas que fueron detenidas por desórdenes públicos, daños y atentado a la autoridad. Permanecieron en comisaría, han salido en libertad, pero bueno, pues habrá que estar a la espera de ver cuáles serán las consecuencias legales de estas detenciones. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y en estos días, ya lo hemos nombrado, ha saltado a todos los medios y se está dejando oír mucho la propuesta de reforma de ley de seguridad ciudadana que nos quieren endilgar a toda costa y que supondría multiplicar las atribuciones de los guardias de seguridad de cara a efectuar detenciones como si fueran policías y patrullar en espacios abiertos, a todas luces suplantando a la policía o la Guardia Civil de cara a no se sabe muy bien qué objetivo, aunque nos podemos imaginar, sin ser un genio, que se cuece un inmenso negocio, habida cuenta de quiénes son los propietarios de las más importantes empresas de seguridad privada. Lucha diaria con pocos miedos y mucha rabia. nostalgia no se puede vivir. Ponerse a bucear en el mundo de las empresas de seguridad es empezar a acabar en un pozo que parece que no tiene fin. Todo tipo de conexiones turbias, personajes oscuros, condiciones laborales draconianas, pero sobre todo contactos políticos de alto nivel, unas pasarelas como permanentes entre fuerzas de seguridad y ejército o policías y las empresas, y un pingüe negocio que tan apenas ha notado la crisis, por mucho que se hable de que la gente que ha ido al paro con la desaparición de los escoltas, se habla de 800 puestos de trabajo, parece ser que algunos hasta deben echar de menos a ETA, y sin embargo, pues bueno, la facturación en el caso de las grandes empresas tan apenas ha bajado un 5%. Y llega esta noticia, aunque ya en abril de este mismo año se profundizó en el proceso de privatización de la institución carcelaria en el Estado español con la introducción de vigilancia privada en las mismas, y fueron 9 empresas las que se llevaron el chollo, entre ellas la aragonesa Coviar, de la que hablaremos luego. Las cifras son como para hacerse una idea del negocio que es para las empresas este servicio. Partiendo de una primera partida de 7.400.000 euros que abona el Ministerio de Interior a las 8 empresas de seguridad y que el salario es de 1.350 euros mes a cada uno de los vigilantes, el margen de beneficios para la empresa es de 1.850 euros al mes por trabajador, que se dice pronto, casi pues más del doble de lo que pagan por él. El margen de beneficio en otros servicios es mucho mayor, habida cuenta que el convenio de seguridad privada es de los más bajos, de los peores del Estado. Y las empresas de seguridad en el Estado español son 1.500, dan empleo a 85.000 personas y es un sector que el año pasado facturó 3.215 millones de euros. Solo en la provincia de Zaragoza hay unas 400 empresas de este sector, que van desde videovigilancia, detectives privados o las propiamente dedicadas a los guardias de seguridad, los seguratas de toda la vida, vamos. En realidad estas empresas son prácticamente un oligopolio, puesto que un grupito de una decena agrupan a la gran mayoría de guardias y solo 5 tienen más de 5.000 empleados, estando a la cabeza el gigante de la seguridad privada, Securitas, con sus 300.000, que se dice pronto, empleados a nivel mundial, y seguido más de lejos por empresas como Prosegur, Eulen, Casesa, Segur Ibérica o la que hemos nombrado aquí de Aragón, Coviar. Y para que os hagáis una idea, tiene mucha trampa es las cifras estas con las que se quiere justificar la nueva ley. Parece que en el Estado español estemos poco menos que en la ley de la jungla, cuando lo que sobran son policías. De hecho, tenemos 528 policías por cada 100.000 habitantes, una cifra altísima frente a los 385 de media en la Unión Europea, por ejemplo. De hecho, es de las más altas del mundo y la más alta de la Unión Europea. A ello hay que sumar 195 vigilantes privados por cada 100.000 habitantes, unos pocos menos que en Europa, que tiene una media en torno a los 225, pero con la excusa de generar competencia, pues se monta todo este tinglado. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. ¿Pero qué público más tonto tengo? ¡Un, dos, tres, cuatro! Bueno, esto de que público más tonto tengo, han salido los caca deluxe así de repente. ¿Qué público más tonto tiene algunos medios que, o los que se quieren creer, pues que se crean lo que consideren oportuno? Pero vamos. Y ¿qué es un segurata, un guardia de seguridad? Pues esencialmente es un tipo que hace un curso de 180 horas, a las que se añaden unas pocas más para obtener el permiso de armas, y 10 más si su puesto es en un centro penitenciario. Claro, esto es sobre el papel, porque casualmente todas las grandes empresas tienen sus propios centros homologados en los que conceden el título y que, es como Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como, y nos da que pensar que se obtiene con sorprendente facilidad. vamos, que no es un máster en el Tecnológico de Massachusetts, precisamente. Hay otro dato que choca, y es que la gran mayoría de estas empresas nacen con su estructura actual entre finales de los 80 y principios de los 90, en los tiempos de Felipe González con el PSOE, y crecen hasta lo increíble, hasta llegar a un apogeo a mediados de la primera década del siglo XXI. Hay que decir que, bueno, pues ahora hay 85.000 guardas, pues en aquellos tiempos llegaron a rozar incluso los 100.000. Y bueno, vamos a dar un paseo por este oscuro mundo de las empresas de seguridad privada. Pequeños comercios hasta grandes complejos industriales y tienen más de 30.000 empleados, además de presencia en 52 países de todos los continentes. Es líder absoluta en Aragón y también en Andalucía, y en 20 años en el estado ha ido comprando empresas a velocidad de vértigo. Ausisegur, Ebrovisa, TCV Seguridad, Blackstar, Vinsa, para absorber buena parte del mercado. También se ha extendido en el mundo de las ETTs y de la formación laboral tras comprar al grupo Interlabora y Tecniserv. No hay fangal en que no estén metidos contratos con gobiernos, amistades peligrosas con los déspotas árabes del petróleo, etc. Y el principio no se ha oído. Estábamos hablando de Securitas, los de Securitas Direct y todo esto, que es una multinacional sueca que, como hemos dicho, es el auténtico gigante con 300.000 trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Prosegur, que es el verdadero gigante español en el sector, 150.000 empleados en más de 400 sedes en Europa, Iberoamérica, Asia y Australia. Eulen, que es la decana de la seguridad en el estado, heredera de la antigua Procesa y auténtico monstruo empresarial presente en varios países europeos y latinoamericanos, con alrededor de 75.000 empleados. Guarda estrechos vínculos además con el PP. Carlos Mayor Oreja es uno de sus mayores accionistas y siempre se ha relacionado muy estrechamente esta empresa con el Partido Popular, llegando a confundir con frecuencia intereses privados y empresariales, especialmente en el País Vasco. Otro conocido pepero vinculado a Eulen es Rodolfo Martín Villa, que estuvo unos cuantos años en puestos directivos en la empresa. David Álvarez, jefe máximo del grupo, presume de ser amigo personal de Aznar y dueño de la conocida bodega Vega Sicilia. Los descendientes de Álvarez, que por cierto terminaron devorando a su padre, están vinculados al BBVA, a Gas Natural, Endesa, etc. Pasamos a hablar de Casesa, castellana de seguridad, muy conocida por ser los seguratas del Ayuntamiento de Madrid. Es la quinta en tamaño y propiedad de varios grupos de inversión. La más conocida, la sociedad de capital riesgo Barin, otra que en plenas crisis sigue ganando mucha pasta. En Aragón tenemos a Coviar, varios de cuyos directivos están muy vinculados con la Guardia Civil, fueron mandos de la misma, y acumula varias de las más jugosas contratas de la comunidad. Por ejemplo, es la encargada de la vigilancia privada en las cárceles de Zura y Daroca, y también lleva algunos centros de la DGA. Tiene una matriz de servicios en que se mezcla teleasistencia, asistencia a domicilio o limpieza con el nombre de Euroibérica de Servicios. Al hilo de esto, comentar que Coviar también está muy presente en Cantabria y en otros sitios. Y bueno, también es un claro ejemplo, como hemos dicho, de pasarela, porque pasan sus directivos, pues bueno, vienen directamente del Instituto Armado y terminan en la seguridad privada. Segur Ibérica, los Blackwater a la española. Blackwater es la empresa de seguridad relacionada con el vicepresidente Cheney, que llevaba la seguridad privada en Irak después de la contienda bélica y que pues está muy relacionada con el ejército estadounidense. Pues esta Segur Ibérica es, digamos, lo que es la Blackwater, pero en España. Es la única que actualmente desarrolla servicios de alta especialización, como la vigilancia y protección de la flota atunera que faena en el Océano Índico. muy estrechamente relacionada con el ejército, sus 70.000 empleados es frecuente que den paso de la milicia a la seguridad privada, propiedad de las financieras Corfin, Capital Fund y con un ex consejero de campanillas, Pedro Morenés. Os refrescamos la memoria, Pedro Morenés fue ministro de Defensa en el actual gobierno del PP, que es actual ministro de Defensa. También es chocante que en el 2011 esta empresa recibió adjudicaciones de 14 de los 15 ministerios. Morenés es un viejo conocido de la zaragozana empresa armamentística llamada Instalaza, que es la que hacía bomba racimo que vendió a Gaddafi cuando Gaddafi era amigo de todo el mundo y que este utilizaba para masacrar a la población libia. También ofrece bomberos privados y es muy llamativo, es una empresa que ha crecido con la crisis y que tiene en estos momentos mucha más facturación que en los años del ladrillazo. También hemos hablado de otro perla de la cuerda del PP, de Mayor Oreja. Es ministro ahora en la sombra. Según sentencia judicial, quedó demostrado que fue presidente de dos compañías de seguridad, Falcón Contratas y Seguridad S.A. y Falcón Servicios de Seguridad Integral. Miembro de Cobra Sistemas de Seguridad S.A., administrador único de Segurotec S.A. y muy vinculado a Prosegur, de la que es fundador. Para estas empresas y para Mayor Oreja, ETA fue un excelente negocio, ya que buena parte de los escoltas privados eran de empresas de esta maraña de empresas relacionadas con él y con su clan. Comentar que precisamente en estos días ha habido muchísima tormenta en los medios de comunicación a propósito de cuando, bueno, pues cuando se le ha estado recordando al PP precisamente esto, que fíjese usted qué casualidad tan extraña que precisamente haya tantos destacados miembros del PP relacionados directamente con la cuestión, pues, de lo que es las empresas de seguridad privada, y justo ahora que sale esta normativa tan favorable. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? Pues no busques más, esta es tu Radio Libre. Y seguimos desgranando las empresas de seguridad privada. Seguriber Humano es fruto de una unión financiera entre esa confusa etiqueta de servicios auxiliares y la ETT Humano, que también es una empresa que, bueno, pues que tiene varios nombres, y la de seguridad se llama Seguriber. Tiene 3.000 seguratas y una fuerte presencia en el sur de la península. Son tristemente célebres por ser la empresa de seguridad que prestaba sus servicios durante la tragedia del Madrid Arena. Y la principal accionista de Seguriber es Mónica de Oriol. Y su familia, aparte de ser descendiente del creador del Talgo, uno de Goicoechea Oriol, están implicados en el caso Malaya, entre otras lindezas. Y ya que hablamos de la triste historia de Madrid Arena, no podemos olvidarnos de Control 34, la empresa de seguridad madrileña que controlaba el interior del recinto y que es propiedad de Carlos Manzanares Rodríguez, cuyo apellido da nombre al grupo de los Manza, que es un conocido clan que se dedica a la honrada labor de blanquear dinero negro obtenido por el negocio de la seguridad en las discotecas de la capital y que está muy vinculado a clanes mafiosos búlgaros. Ombuds, con 1.900 trabajadores, se ha hecho célebre por sus terribles condiciones laborales y por ser los machacas del metro de Madrid, pues, que suelen andar por ahí con perros y que han sido largamente denunciados. Pues, ha acumulado un montón de denuncias por actuaciones completamente irregulares. Pese a todo, sigue recibiendo contratas y es probablemente la más opaca de las empresas de seguridad. Está también en aeropuertos y en puertos de mar y se sabe que tiene capital internacional, pero verdaderamente sus propios trabajadores desconocen de dónde salen sus jefes y bueno, y de dónde sale la pasta que han montado todo esto. Y antes hablábamos de los escoltas, pero si hay alguien que se conoce como popularmente como la empresa de los escoltas, también es Sabico, que tiene la sede central en Donosti y está extendida aún así por todo el estado. Es una de las que ha pillado cacho con la seguridad privada de las cárceles, por cierto, y que durante la época de acompañamiento de los amenazados por ETA creció como la espuma. Pertenece al grupo Investnor, qué casualidad, todas estas empresas pertenecen a grupos de estos de inversión, y tiene numerosos contratos con el gobierno vasco y navarro. Tampoco anda escasa de denunciar de sus trabajadores y también por incumplimiento de sus contratas. El golpe de Estado de 1936, cosa que en un país como Alemania le hubiera incapacitado para dedicarse a la política. En Alemania, cuando cayó la... Y Levantina de Seguridad, de la que hemos hablado más de una vez aquí. Es la empresa referente en seguridad del país valenciano y lo tiene todo, la verdad. Por lo pronto es propiedad del ultra José Luis Roberto, miembro fundador y líder del partido Ultra España 2000. En esta empresa han trabajado varios reconocidos neonazis, algunos de ellos implicados en toda suerte de agresiones, y también tiene conexiones con las peñas ultras del Valencia. A su vez, Roberto es presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, vamos, de los puticlubs, y a su vez tiene relación directa con empresarios, entre comillas, rusos. Empresarios, bueno, pues un poco especiales, digamos. Es dueño del despacho de abogados Roberto y Salazar, que tiene más de 30 abogados en plantilla y posee diversos gimnasios por los que fue investigado por organizar campeonatos de valetudo ilegales. También tiene empresas de comercialización de ropa militar que comercializan gran parte de la vestimenta de la policía local de Madrid. Miles de abuelos hoy anónimos que mueren en silencio por haber defendido la democracia. Y cerramos esta selección con ESABE. La policía detenía la cúpula del grupo empresarial ESABE dedicado a la seguridad privada por varios delitos relacionados con su actividad económica, así como por un fraude de 30 millones de euros a la seguridad social a mediados del 2012. Todo un botón de muestra de una empresa que había contado con todas las bendiciones de las administraciones públicas y que estaba de mierda hasta arriba. Juan José Prados del Pino, también conocido como el presidente del grupo ESABE, permaneció huido de la justicia presuntamente en un país extranjero. Sus empleados, más de 4.000 trabajadores y trabajadoras, a los que se le adeuda desde hace año y medio más de 50 millones de euros entre salarios y horas extras, pues están, eso sí, en la calle. Era la oferta más barata y lo demás no importaba. Por eso ESABE conseguiría los mejores contratos con la administración. En los últimos 3 años, una bolsa de 95 adjudicaciones millonarias, pese a que también millonarias eran sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, un peu plus court. Non, moi je préfère... Y bueno, pues decir que esto pues en breve lo veréis en un artículo que un amable articulista nos ha pasado previamente. Y que, bueno, pues son notas que ha tomado, pero las fuentes, la verdad es que no son precisamente del acratador ni de gente ultrarradical, porque parte de los, bueno, radicales, pero a lo mejor de derechas más bien, porque buena parte de estos datos hay que decir que vienen de fuentes como el Sindicato Unificado de Policía o la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que, bueno, pues... Gente que, claro, mal que bien algunos se creen esto de que hay que pillar a los malos y tal, y bueno, pues saben cómo este tipo de empresas se les están escurriendo entre los dedos permanentemente con prácticas que bordean la más absoluta ilegalidad. Pues esto ha sido un recorrido por el turbio, turbísimo mundo de las empresas de seguridad privada. Así es como están las cosas y es lo que os hemos intentado contar. También os animamos a informaros por vosotros y vosotras mismas. Simplemente pones el nombre de cualquier empresa de seguridad, pones chanchullo, mafia, cualquier cosa así, y te sale de todo y nada bueno. Seguro que podríais vosotros y vosotras mismas contarnos mucho más. Pero de momento vamos a dejar aquí el acratador, que se despide hasta la semana que viene. Esperamos que con mejores conexiones técnicas y todo, con un pletórico salud y anarquía. À gauche. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, oui. Un peu moins pour eux, non. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne? Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta.